Extrañas me matan, no son tus besos, no son tus labios, me estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti, no más en ti. Y siento tu vida por más que te alejes, vivo pensando en ti, pensando solo en ti. Extraña me mata, no son tus besos, no son tus labios, me estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando. Pensando en ti, pensando solo en ti. Solo en ti.